Manija de Radio, jueves 15:30 por Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo. Manija de Radio, 97.3 del dial por Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo. Radiofogón.blogspot.com y también en la app de Red Enfoques. Manija de Radio. Manija de Radio. Manija de Radio. Una varieté de voces. Estamos en el aire una vez más. Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva tarde de jueves en esta revista que damos en llamar Manija de Radio. Estamos haciendo Manija de Radio en controles. Me acompaña nuevamente esta semana el amigo José Colihueque. ¿Tenemos el micrófono, José, para decir hola? No. Hola. ¿Ah, sí? Sí, tenemos el micrófono. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Y bueno, arrancando un nuevo Manija de Radio. Ahí vamos. Y mi nombre es Sandra Canosa y todos ustedes y todas ustedes y todes ustedes comunicándose con nosotros si tienen algún mensaje para aportar, algún comunicado, algún clasificado, alguna opinión a nuestro teléfono 2944-917288. Nos vamos a estar acompañando hasta las 5 de la tarde con lo siguiente. Hoy, en el Día Mundial de la Lucha contra la Megaminería, referentes de las asambleas del No a la Mina Esquel, de la Asamblea del Algarrobo de Andalgalá, Catamarca, de vecinos, la Asamblea de Vecines de San Carlos, Mendoza, y la Asamblea por el Agua y la Tierra de Fisque Menuco, Río Negro, van a estar compartiendo con nosotros una reseña de sus acciones contra la megaminería y en defensa del agua y la vida. También a través del nuevo decreto nacional que permite a personas no binarias utilizar la X en DNI y pasaportes, vamos a estar charlando sobre este tema con Richard Alvarenga, director provincial de diversidad. Y hoy tenemos deportes y nada más y nada menos, Chubut en los Juegos Olímpicos de Tokio. Nos contactamos con Rodrigo Peláez, entrenador chubutense de la Selección Nacional desde Toluca, México. Y en el próximo segmento nomás vamos a estar como siempre con el invierno cultural, la columna a cargo de Romina Giorgi, que nos va a estar contando acerca de la agenda de teatro para este fin de semana en la comarca andina. También la flamante Cámara de Turismo, Comercio, Producción e Industria de El Hoyo, a través de un diálogo que tuvimos con su presidenta Ivana Leighton. Y estuvimos en contacto con alguien que está viajando, Edgardo Rodríguez, para que nos dé su experiencia de vida, cansado de su rutina en su trabajo y en la ciudad, un día decidió largarse de viaje y que la ruta lo lleve nomás. Así que hoy está de paso por El Hoyo y nos comparte su aventura. Si tenemos tiempo, vamos a pasar todos, lo prometo, lo prometo. Si no, lo dejaremos para el próximo programa, porque realmente es una muy buena crónica de esta experiencia de vida la que nos da Edgardo el Viajero, como lo pueden encontrar. Edgardo Viajero Rodríguez, lo pueden encontrar así en diferentes redes sociales. Si vos tenés algún comunicado para dar, como te dije, alguna opinión, algún dato, lo que quieras, 2944-917288. No dejes de comunicarte con nosotros y nosotras. Y no, nosotres, porque somos varón y mujer. Ahí está. Bueno, ¿con qué tema íbamos a arrancar musicalmente esta revista? Según lo pautado con anterioridad. Sí. Vamos a ver con palabras más, palabras menos. Ese. Un viejo tema de Los Rodríguez. Me encanta su disco. Me encanta el disco. Andrés Calamaro. Y sí, nos trae tantos recuerdos. Palabras más, palabras menos. ¿Te parece? Dale, vamos. Me parece. Gracias. Palabras más o menos me estás dejando en cueros, palabras más, palabras. palabras más, palabras más, palabras menos. Es lo que menos te puedo dar, es lo de siempre. Palabras nuevas, palabras llenas de remordimiento. Palabras que se lleva el viento, palabras menos, palabras más, palabras más, palabras más, palabras menos. Tiempo. Palabras que sobran en el viento, palabras fáciles de olvidar. Palabras más o menos las que hoy me duele. Palabras más o menos sentimientos ajenos. Palabras más o menos palabras que pueden lastimar. Palabras menos, menos, menos, palabras más. Palabras más, palabras más, palabras menos. Lo que menos te puedo dar es lo de siempre. Palabras nuevas, palabras llenas de remordimiento. Palabras que se lleva el viento. Palabras menos, palabras más. Palabras más, palabras más, palabras menos. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras viejas, palabras solo como pasatiempo. Soplan en el viento, palabras menos, palabras más. Arrancamos a full. Palabras más. Sí. Acá arrancamos, armamos poco. Armamos poco al toque. Hola Romy, ¿cómo estás? Estamos en el segmento Invierno Cultural, volvemos a Manija de Radio y estamos en contacto telefónico con nuestra amiga, la actriz Romina Giorgi. Ahora sí, hola Romy. Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. No sabía si estaban al aire, si tenía que hablar o no. Nosotros tampoco. Es muy divertido, quiero estar ahí, por favor. En cualquier momento venite, dale, venite un ratito, larga todo y venite, dale. Me encanta, me encanta. Bueno, ya contenta contándoles que arrancamos la cuarta semana del Invierno Cultural. Muy contentos todos por la idea que, como te decía antes, Andri, semana a semana las localidades se agotan. Y este fin de semana, el sábado y el domingo, tenemos funciones, tenemos un banquete de obras exquisitas. ¡Epa! ¡Qué ricas! ¡Miam! Como las nosotras. El sábado 24 en el espacio Arsenix a las 20 horas tenemos dos unipersonales, dos, no uno, dos. Y nos va a presentar el grupo Punto Cero Teatro, que nos visita desde Bariloche. Son dos unipersonales imperdibles, con un tinte grotesco y un humor ácido increíble. Uno se llama Banquete de Gusanos y el otro unipersonal se llama La Niña Monstruo. Muy bueno. La Niña Monstruo, por ejemplo, está actuada por Malena Rizzoni, está también dirigida por Juan de Paz. Es el director de Niña Monstruo y es una tía. Romy, Aguanta un cachito. Sí. Me parece como que te retumba el micrófono de se escucha como latoso. A lo mejor, mira, te lo tenés que alejar un poquito. A ver ahí, porque yo lo tengo en altavoz. Ahora ya no. Claro, cuando mejor es en altavoz, sí, ahí se escucha mejor, me parece. Ay, bueno, gracias. Bueno, uno va aprendiendo sí, en esta virtualidad. Sí. Bueno, te contaba que Niña Monstruo es un material que ya viene trabajado por Malena Rizzoni, la actriz, en la Escuela de Teatro de La Plata y también en la Universidad de Río Negro. Se suma la dirección Juan de Paz para profundizar aún más el material y trata de una niña que está sola en un espacio indefinido que invita a su juego, el cual es una vía de escape para ella dentro de su mundo que es muy violento y solitario. De eso se trata Niña Monstruo. Y después tenemos Banquete de Gusanos, que es un tomaron como punto de partida, también se empieza a trabajar en la cátedra de dirección de la Universidad de Río Negro, y toman como la escena de Hamlet, de la obra Hamlet, una de las escenas, lo toman como disparador, y en base a eso se creó este monólogo. La escena a la que me refiero es la parte en que los dos sepultureros preparan la tumba para recibir a Ofelia, que se acaba de suicidar. Hablemos de Hamlet, ¿no? William Shakespeare. Entonces, la temática de la obra hace referencia a la muerte y también cómo interfieren las diferentes clases sociales. Es muy interesante. La actuación de Banquete de Gusanos, de Lucrecia Anzueta, y la dirección de Elena Benito. Vas a encontrarte entonces con dos unipersonales en el mismo día, la misma noche, Banquete de Gusanos y La Niña Monstruo, este sábado 20 horas en Ave Fénix. Es apta para todo público, así que me imagino que si vas con algún niño de 14 años podría ir. Yo no iría con un niño muy chiquito. Pero por lo que cuenta la obra, la entrada es de $400. El domingo tenemos, sí, para los más peques, la obra Epeu. Epeu es una obra que está a cargo del grupo Mahuidanches, grupo de títeres. Ajá. Epeu significa relatos, pero mejor que yo lo va a explicar la protagonista, Soraya Maicoño. La escuchamos. Mari Mari Compuchenche, Soraya Maicoño Piñem, integrante del grupo de teatro y títeres Mahuidanches de aquí del Bolsón. Invitar, convocar a todos los vecinos y vecinas de la comarca para este domingo 25 a partir de las 5 de la tarde en el Centro Cultural Eduardo Galeano a compartir nuestro espectáculo Epeu. Epeu significa relatos. Este espectáculo es un trabajo que hicimos hace más de 12 años para andar por comunidades. Consiste en títeres, que son todos animales patagónicos, en compartida de cantos en lengua mapuche, entregado por abuelos y abuelas de diferentes comunidades, y cuentos tehuelche, cuentos de narración oral de muchísima antigüedad. Todo esto conforma Epeu. Tiene una duración de aproximadamente 40 minutos, es muy divertido, es un trabajo que nos alienta, nos ayuda, nos convoca a despertar también nuestra memoria ancestral, a conectarnos con la tierra antigua que habitamos todos y todas por aquí. Así que les dejo la invitación para este domingo 25 a las 5 de la tarde, a compartir Epeu en el Centro Cultural Eduardo Galeano. Un abrazo. Cupaya y Mun Compuche. ¿Romy? Sí, sí. Qué linda esa obra. Me gusta la forma de integrar interculturalidad a través del teatro de títeres, ¿no? Sí, el grupo de títeres Mahuidanches es un grupo muy especial que los tenemos acá en la comarca, con Soraya Maicoño, que la conoce toda la comarca, y la verdad que este espectáculo lo hicieron, como ella contaba, hace más de 12 años que está este espectáculo, y por supuesto es una clase de vida, ¿no? Es como aprender de diferentes culturas, a través del arte. Me parece muy didáctico, más que nada para los peques, este tipo de espectáculos. Así que lo vas a encontrar a EPEU este domingo a las 5 de la tarde en el Centro Cultural Galeano, a la gorra, por supuesto, y como te contaba anteriormente, para el que recién se engancha, el sábado lo tenemos a Banquete de Gusanos más La Niña Monstruo, 20 horas en Ave Fénix, 400 pesos la entrada, y tienen que reservar, por supuesto, 2944-2010-22. No tengan miedo de ir al teatro, es todo con protocolo sanitario estricto, estricto, y así que no se queden en sus casitas, sino que salgan y disfruten de una buena obra. Y también contarles que seguimos con las funciones de Ante en Teatro Casero. Les que quieran ir a Teatro Casero a ver Ante, una obra solo para 8 espectadores, así que si llamás y no hay reserva, no te bajonés, reservá porque podés ir a verla. Ante, podés ir a verla y reservar al 2944-100966. Bien, completito entonces esta agenda del invierno cultural para este fin de semana en nuestra comarca. Romy, muchas gracias. Gracias a ustedes y buen fin de semana. Igualmente, un abrazo. Un abrazo. Hablábamos con nuestra amiga Romina Giorgi acerca del invierno cultural en la comarca andina. Yo reservé para el Banquete de Gusanos, a mí me tentó mucho. Encima que dijo que era una obra muy rica, muy deliciosa. Bueno, ahí vamos a ver qué tal este banquete y La Niña Monstruo. Después les voy a contar, pero decía que tenía un humor muy, muy, muy lindo. Así que vamos a reírnos un poco el sábado en Ave Fénix. Y como siempre cerramos este segmento del invierno cultural con música comarcal, con música de acá, y hoy traemos a Manija de Radio un recuerdo de Murga, otro cantar que hicieron durante los años del Gatito. Así que vamos con La Canción del Gatito. Con los dedos zapatos, cuando padres. Estás sintonizando la 97.3 en el dial radiofogón.blogspot.com, o quizás también estés escuchando Manija de Radio a través de la app de Red Enfoques, que es la red de radios comunitarias patagónicas. 4 menos 5 de la tarde, en este segmento vamos a escuchar a Ivana Leighton, quien es la flamante presidenta, la flamante Cámara de Comercio, Producción, Turismo e Industria de la localidad de El Hoyo. Esto nos contaba Ivana Leighton. Bueno, estamos con Ivana, la flamante presidenta de la Cámara de Comercio, Turismo. Bueno, ella nos va a decir con más detalles de qué se trata esta nueva entidad que tenemos acá en El Hoyo. Hola, Ivana. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy Ivana Leighton, de la panadería y heladería Dulce Lu. El sábado hicimos una asamblea extraordinaria donde se conformó la Cámara de Turismo, Comercio, Producción e Industria. Uh-huh. Abarcamos varios rubros, así que estamos muy contentos porque la primera cámara que se realiza en la localidad de El Hoyo, se intentó muchas veces llevar a cabo, pero siempre hubo piedras en el camino que no la pudieron realizar. Así que valoramos muchísimo todo el trabajo que hizo la gente previa a nosotros. Así que nada, estamos muy contentos y con muchas ganas de trabajar. Hemos recibido el apoyo de mucha gente del gobierno de lo que es la parte turística, así que nada, estamos muy agradecidos. Gracias a Dios estoy rodeada de un buen grupo de trabajo. Lo que es la parte de vocal de comercio está mi compañero Mariano, que es del Corralón Nuestras Raíces. De lo que es la parte de mi vocal de turismo es Carlos Godoy, que tiene Cecilia de los Andes, y el vocal de producción e industria es José Dum, que es el de la agrícola. Uh-huh. Esos conforman parte de nuestra comisión directiva. Está Victoria Villalba, que es la dueña de Abadía, y como secretaria está Cecilia de Arcosauria. Uh-huh. Ese sería nuestro grupo para trabajar. Y bueno, nada, sumamente contenta con esto. ¿Y cómo fue que se reunieron? ¿Cuáles fueron las problemáticas principales que llevan a tomar esta decisión de decir, bueno, tenemos que conformar una cámara? La cámara comenzó en el 2018, la que empezamos nosotros. Estaba conformada, somos 23 socios fundadores. Y bueno, después por cuestiones, por una parte políticas, por otra parte de que la gente se tuvo que ir, el presidente renunció, la secretaria renunció y quedó como una cámara en stand-by. Uh-huh. Le faltaban papeles para el IGJ, para que nosotros pudiéramos realmente ser una entidad legal y conformada. Así que bueno, hace un tiempo atrás, ahora un año, nos pusimos las pilas, como quien diría, los que somos socios fundadores, y empezamos a querer terminar de formarla para ya tener todo, y lo logramos el sábado con todos los papeles en regla y armando una comisión directiva. Bien. Y ahora, de ahora en adelante, ¿cuáles son las prioridades en el trabajo que tienen que hacer? Bueno, es una pregunta bastante compleja porque como somos varios rubros, ajá, estamos apuntando a varias cosas distintas. Todo lo que es la parte comercial, hay muchos temas a tratar. Uno de los temas principal que queremos encarar es el tema del compra y venta local. Ese es uno de los principales que vamos a tratar. Se ha ido trabajando igualmente sin estar con los papeles, digamos, en regla. Se trabajó mucho igual con respecto al tema del horario. Se está trabajando junto con las juntas vecinales para hacer luminarias en lugares comerciales. Eso es uno de los puntos más importantes. Y lo que es la parte turística, estamos trabajando muy fuerte para la temporada de verano, porque la temporada de invierno ya vino, ya llegó y se está terminando. Igualmente se trabajó un poco en eso, pero vamos a apuntar directamente a la temporada de verano y todo lo que son habilitaciones de alojamientos, todo lo que son las actividades turísticas que tiene, y empezar a flotar todo lo que son las actividades turísticas que tiene. No solamente patriadas, sino empezar a ver otras cosas que la gente puede llegar a realizar. A diversificar, digamos. Exactamente. Estamos trabajando también un poco con el Club Andino Pirque, de acá de la localidad de Los desarrollo, donde ellos están marcando sendas para que la gente pueda empezar a salir. Entonces son sendas habilitadas que nosotros turísticamente podemos empezar a difundir su recorrido, digamos, ¿no es cierto? Y de parte de producción, bueno, ahí estamos como un poco más paraditos porque, bueno, para mí es algo muy nuevo y hoy estuve hablando con productores que se van a empezar a sumar y a sumar sus inquietudes para nosotros poder empezar a trabajar. Bueno, o sea que la gente que quisiera integrar, o sea, ya se pueden integrarse, pueden venir a consultarte acá a Dulce Luz y de paso... Sí, estamos sumando nuevos socios a los que quieran participar, pueden ser socios activos o no, eso depende de cada uno, pueden ser comercios, pueden ser todas las actividades con respecto al turismo, productores, es una cuota mensual de 100 pesos o anual de 1000, uh-huh. Pueden pasar tranquilamente por acá por la mañana donde estoy yo, si no pueden pasar por Arcosauria, que Ceci siempre está disponible para atenderlos, o Vero. Así que bueno, nada. ¿Cuáles serían, por ejemplo, los beneficios de asociarse a la Cámara? Hoy en día estamos planificando todavía los beneficios bien puntuales, uh-huh. Pero nosotros somos representantes y vamos a salir a defender por lo general a los que son socios de la Cámara. Uh-huh. Siempre van a salir los beneficiados de rebote, como quien se diría, pero nosotros, si viene un socio de la Cámara y dice, mira, mi problemática es esta, nosotros como Cámara vamos a apoyar a ese socio, uh-huh. No a la gente que no esté asociada. Uh-huh. Así que nada, pedimos por eso justamente que se sigan asociando y queremos armar para el verano tipo flyer donde podamos hacer descuentos a todos los socios de la Cámara y esos flyers dejarlos en las cabañas o todos los hospedajes turísticos para el turista y que estén solamente los socios ahí, entonces pueden ir con ese flyer con descuentos. O sea, tenemos muchas ideas, mucho por qué trabajar, es un largo camino, pero la verdad que estamos muy contentos y con mucha iniciativa para seguir adelante con esto que bueno, que fue espectacular. Aparte, los tres cargos principales son todas mujeres. Bien. Es un hecho muy lindo, histórico. La verdad que no lo planeamos así, se dio así, pero también es algo también para descatar, porque la verdad que estamos muy contentos con ese tema. Bueno, gracias Ivana y suerte. Bueno, muchas gracias y los esperamos a todos los que quieran formar parte, asociarse, pueden pasar por el negocio cuando quieran o pueden directamente pasar por Arcosauria, que estamos dispuestos a recibirlos y a sacarles todas las inquietudes que tengan. Gracias. Escuchábamos a Ivana Leighton, presidenta de la Cámara de Comercio, Turismo, Producción e Industria de El Hoyo. Bueno, como para seguir con noticias locales y comarcales, todos sabemos que ayer se realizó una jornada de operativo policial en los diferentes barrios afectados por el incendio del 9 de marzo pasado, este operativo policial presidido y comandado personalmente por el ministro de Seguridad de nuestra provincia, que manifiesta venir para identificar a las personas, a todas las personas de estos barrios, para saber y clarificar el tema de las usurpaciones y de la seguridad. Con el discurso de ser un mecanismo y protocolo de seguridad para la población, principalmente desde mi punto de vista, desde acá, desde Manija de Radio, mi opinión es que más que un protocolo de seguridad es un protocolo de persecución que lamentablemente lo que logra es profundizar la grieta, para decirlo de alguna manera, la división en nuestra comunidad, herirla más de lo que venía siendo herida, sobre todo a través de lo que sufrimos todos todos y todas en nuestra comarca, acá en el Hoyo y el Lago Puelo, y principalmente los principales damnificados y damnificadas de los barrios de Las Golondrinas. Voy a compartir un texto escrito por Gioia Claro, que es, la verdad que se difundió y se viralizó por todas las redes, por la red social de Facebook. Gioia Claro, que es vecina también de esa zona y es también es periodista, comunicadora, participa de Revista Cítrica, escribió lo siguiente: mañana brumosa del miércoles 21 de julio, los vecines de los barrios Ecualdea, Bosques al Sur y El Pinar, parcela 26 de Lago Puelo, despertaron en medio de un desmesurado operativo policial con cientos de efectivos que a caballo, en motos o a pura bota ingresaron por donde les vi en gana hasta las casas, módulos, chozas y carpas para identificar a quienes aún viven allí resistiéndole al fuego, a Mazzoni y a los intereses, especulaciones y pujas políticas preelectorales. Ya nos identificaron 50 veces desde el incendio, desde distintos organismos del Estado y de organizaciones sociales. Ya tienen nuestros nombres y toda nuestra información en la municipalidad. Sin embargo, el ministro de Seguridad Mazzoni viajó exclusivamente con toda su horda con una meta. Esto fue lo que dijo el ministro, está entre comillas. Mi tarea acá es identificar absolutamente a todas las personas, declaró en una conferencia improvisada para los pocos medios locales que accedieron a él. Continúa Mazzoni: nos hemos encontrado ya en la identificación con una persona con pedido de captura por homicidio en Neuquén, otra persona con pedido de captura en La Pampa por robo agravado, que nos obliga para darle seguridad a todos los vecinos chubutenses, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Pero nadie vio que se hayan llevado detenido a nadie y aún no se encuentra noticia sobre estas supuestas capturas, ¿no? Obviamente la prensa presente no repreguntó ni pidió mayores precisiones. Continúa con la descripción de su tarea: hacer un relevamiento de todos los que están ocupando. Eso se lo vamos a mandar al fiscal para que tenga plena conciencia de quiénes están. Vamos a hacer un relevamiento de antecedentes penales de quienes están acá y con posterioridad se lo vamos a mandar a los titulares de las tierras, en este caso serían provincia y municipio, para que ellos puedan realizar el ejercicio que debieran realizar, que es iniciar la demanda como para desalojar a esta gente. Claritas las intenciones. Por su parte, los vecinos de los distintos barrios, reunidos en asamblea, pusieron en común lo vivido en esta jornada y expresaron su malestar frente al despliegue desmesurado con que irrumpieron en los terrenos, ingresando más de 15 oficiales para tocar la puerta de una casa, fuertemente armados, a censar a las familias con niñas que se desayunaban una nueva experiencia de tensión, luego de ver quemadas sus casas y estar viviendo en situaciones de total precariedad y abandono estatal. Estoy agotado, hace 4 meses que no descansamos, estoy quemada, agotada, no existe el domingo desde el 9 de marzo, no paramos un solo día, expresan los vecinos cuando se apaga el grabador o compartís una charla. Más de 4 meses pasaron del incendio que arrasara con los proyectos y hogares de muchos vecinos del paraje Las Golondrinas. La reconstrucción sigue, pese a que los grandes medios se fueron. La información sobre el destino de los fondos que enviaron desde Nación no está clara. La ayuda no es eficiente. Los módulos, que de emergencia no tienen nada, aún están en proceso de construcción, salvo una primera tanda de aproximadamente 14 que están terminadas, según el municipio, pero abundan los testimonios de vecinos que dan cuenta de fallas en la construcción, cables sueltos, materiales percudidos y un presupuesto desmedido, 960 mil pesos por unidad, para lo que terminan siendo construcciones precarias. Cantidad de familias que aún no tienen luz ni agua. Entre cruzamientos entre municipio y provincia, entre candidatos y excandidatos o futuros candidatos a la intendencia o al gobierno provincial, posicionamiento político y campaña de desprestigio hacia quienes viven en los barrios, que si bien son ocupaciones de tierras fiscales, las familias viven hace más de 16 años allí, como en el caso de la parcela 26.

dentro del mismo colectivo LGBT que ya está estructuralmente invisibilizado, es el colectivo no binario. Pareciera ser que, fíjate que ni siquiera existían en las siglas de LGBT, ¿viste? Uh-huh. Es como que el colectivo no binario siempre quedó postergado. Para nosotros esta conquista, que en realidad es una reglamentación más a la ley de identidad de género, que ya hace 9 años Argentina fue el primer país en tener una ley de identidad de género que no patologice las identidades no binarias o las identidades trans, estaba consagrado, era un derecho consagrado que faltaba que se reconozca. Entonces, a partir de, en la provincia del Chubut, hace 3 años, se pueden rectificar las partidas de nacimiento, porque cuando haces una rectificación en el DNI tenés dos partes. Primero es pedir que la partida de nacimiento se rectifique y después pedir que el RENAPER, el Registro Nacional de las Personas, emita un nuevo documento. Nosotros en Chubut, hace 3 años, como te decía, emitimos partidas de nacimiento a solicitud, siempre notificando a la persona que no va a poder hacer el DNI porque RENAPER no emitía el documento hasta ahora. A partir del lunes en Chubut ya se reciben los trámites, normalmente se vuelven a recibir, y el RENAPER tiene 4 meses para empezar a efectivamente a emitir estos documentos. Perfecto, o sea que una persona que tenga una identidad no binaria, por ejemplo, acá en la comarca, tendría que ir a la policía a tramitar su documento con esta nueva nomenclatura. ¿Cómo en es? La zona de la comarca pueden ir, si hay un registro civil. Ajá. O al juzgado de paz, porque hay varios lugares que tienen el juzgado de paz que emite el DNI, o si no está el registro civil de las personas discapacidad, que creo que en Lago Puelo hay un registro civil, si no me equivoco. Pero en algunas localidades, lo digo porque seguramente les escuchan en toda el área, es el juzgado de paz. Juzgado de paz, sí, ahora que lo dijiste lo recordé. Bien, y entonces, ¿cómo tienen que decir? O sea, yo porque no me puedo poner, no me imagino, es una cosa muy nueva, es primero en el mundo o en Latinoamérica esta disposición, ¿no? Así es, somos los terceros en América, Canadá y algunos estados de Estados Unidos lo tienen, y en el mundo, Alemania, estamos entre los primeros 10, con eso te digo todo. Lo que hay que hacer es, yo quiero rectificar mi identidad en el DNI, entonces yo voy y pido el cambio, en el juzgado de paz pido el cambio. Yo soy una persona no binaria y vengo a pedir mi cambio de documento, y ellos ya se emitieron comunicaciones a todos los juzgados, a todos los registros civiles, de que el trámite sigue normalmente, el trámite se viene haciendo y sigue normalmente. Así que esa también es un poco la invitación a agradecerte este espacio, porque ahora sé que mucha gente te escucha y mucha gente del colectivo más aún. Uh-huh. Anímense, vayan, den ese paso, hay que ejercer el derecho. ¿Seguro? Al que está, hay que exigirlo, y si no les atienden bien, comuníquense con la Dirección de Diversidad, comuníquense con la Subsecretaría de Derechos Humanos, que acá hay otra persona LGBT que está viendo ahí permanentemente de que se implemente, ¿no? Hoy estuvimos visitando algunos registros civiles para verificar que se haga todo bien, y la verdad que ayer ni bien salida en el boletín oficial, hablamos con la directora general de Registro Civil y nos informó que el trámite se va a hacer sin ningún inconveniente en todo Chubut. Perfecto, muy muy importante lo que decís, ¿no? O sea, que tienen que ejercer sus derechos y se los tienen que rectificar a su DNI. Otra cuestión, la nomenclatura X, tengo entendido que es porque es como es internacional, porque veía que preguntaban por qué en vez de ser X no es una NB larga de no binario. ¿Tiene que ver con eso, que sea X la nomenclatura? Así es, uno de los fundamentos del decreto este, aparte de la ley de identidad de género, es un acuerdo de OASI, que es un acuerdo internacional de una organización internacional de aviación. Fíjate dónde fuimos a encontrar este resquicio legal, que lo que regula es cómo va a figurar el pasaporte y cómo tiene que figurar el pasaje. Entonces ahí, justamente para ayudar en los derechos de las personas no binarias, hicieron un acuerdo ya hace algunos años. Todos los países del mundo, no todos lo ratificaron, pero sí todos lo hicieron, de que las personas que estén por fuera de femenino o masculino pueden usar la X. ¿Por qué la X? Porque es uno de los símbolos más fáciles para hacer, o si no un piquito, que es la mitad de una X, como una X acostada, que también se puede hacer para identificar, por una cuestión de seguridad en los viajes. Es por eso también que es propio decirlo acá. Por ejemplo, puede haber países, puede haber viajes a otros países que se vean impedidos por esta nomenclatura, porque no todos los países ratificaron este acuerdo y no todos reconocen que existen otras identidades. Justamente esa es la batalla. Nosotros en Argentina estamos a la cabeza de esta batalla, y los países del Mercosur y los países asociados al Mercosur sí reciben normalmente a personas argentinas con los documentos que se emiten en Argentina. Pero está bueno eso, asesorarse, el decreto lo dice también, y preguntar antes, porque si realmente quiero hacer viajes al exterior, tengo que verlo bien. Yo estimo que en un futuro, ojalá muy pronto, porque estas acciones están para eso, que en un futuro vamos a tener en todo el mundo, y como el espíritu de este mismo, de este decreto, el espíritu de la ley es que deje el Estado, deje de mirar de la cintura para abajo de la gente que hace mientras no le haga daño en tercero, ¿no? Claro. Que es lo que decíamos, o sea, tenemos que parar un poco con esto de a ver qué tenés. Hoy veía que el... Me gustó eso de la cintura para abajo, perdón. Sí, viste que hoy Gómez Centurión salió a decir que Argentina va a ser el primer país donde va a tener que bajar los pantalones para identificar a la gente. Justo esos que se preocupan mucho por qué hacemos de la cintura para abajo. A la gilada ni cabida, escuché por ahí, ¿no? Totalmente, totalmente. Richard, y con respecto, yendo a nuestra provincia, ¿cómo está el tema de la ampliación de derechos, el reconocimiento de estas, de las personas no binarias a nivel, digo, a nivel cultural y comunitario? ¿Cómo la ves vos como director provincial de diversidad? Mira, yo además de ser director provincial de diversidad, vengo de militar en la calle. Una compañera nuestra, Connie, está ahí muy cerquita, sí, tuyo, lo sé. Ayer hablamos con Connie, el jueves pasado hablamos con Connie, totalmente. Es una compañera de la Federación Argentina LGBT. Uh-huh. Nosotros venimos de militar en la calle, en el barrio, en las ocupaciones, con les compañeres, que no solamente con les compañeres que entran dentro de los marcos hegemónicos, ¿no? Como yo, que soy un varón hegemónico, o como muchos otros que tenemos hoy la suerte de poder ocupar estos espacios. Chubut es una provincia que viene bastante atrasada en cuanto a lo social. Todavía nos encontramos con un montón de dificultades para acceder, por ejemplo, al derecho básico de la identidad. Todavía vamos a un hospital y nos preguntan qué somos o cómo somos o qué tenemos. Todavía nos está pasando eso, justamente en virtud de todo eso es que nosotros venimos reclamándole al Estado hace un montón que tome cartas en el asunto. Militamos la ley 1526, que es una ley chubutense de protección de derechos. También militamos el cupo laboral trans, que todavía no podemos lograr que se implemente al 100% en Chubut, y que también es nuestra batalla. Cuando yo inicié la dirección de diversidad hace 3 meses, cuando empecé, no se había hecho nada del trabajo técnico que tenía que hacerse. Inmediatamente tomamos cartas en el asunto, hicimos toda la reglamentación técnica y ahora estamos moviendo los últimos engranajes jurídicos para que se logre. Imagínate que no hubo un acompañamiento, hay un desierto histórico al respecto. Y en nuestras sociedades nos sigue pasando lo mismo. Como te digo, para ir al hospital a veces tenés problemas. ¿Y qué produce eso? Que nuestros compañeros dejen de ir al sistema público de salud. Claro. Y después eso, ¿cómo se ve en las consecuencias que tenemos de una esperanza de vida de 35 a 40 años del colectivo travesti trans, la invisibilización de las personas no binarias? Por eso también desde las organizaciones militamos una ley integral trans, para que no se preocupen solamente de las, porque el cupo laboral es para las personas en capacidad y con ganas de trabajar en el Estado y de manera registrada. Y las personas autogestivas y las jubiladas y los jubilados y los adultos mayores del colectivo LGBT y las infancias trans, o sea, hay un montón de cosas que quedan desprotegidas. El cupo laboral no lo es todo. Tenemos un montón de cosas por delante. Y en Chubut, justamente quiero aprovechar tu espacio porque es genial hacer un llamado a que las colectivas, a que las organizaciones, a que a los feminismos también, que sean declarativos, que sean expeditivos, que rechacen al feminismo radical trans excluyente, que se unan a las causas. Seguimos buscando a Tehuel de la Torre. Hubo algunas denuncias de que estuvo en Chubut, lo buscaron, me consta, porque tomamos cartas inmediatamente, me consta que lo buscaron bien. Seguimos buscándolo, no puede ser que por ser trans o por ser LGBT salir a buscar laburo sea una cuestión de vida o muerte. En Chubut sigue pasando eso. Cuántas cosas para desmembrar y para decir, ¿no? Bueno, nos vamos a seguir contactando con vos. También la tenemos a Connie acá, que ya hablamos de tener un espacio del colectivo LGBT en Manija de Radio o en algún espacio de Radio Fogón, por supuesto. Así que hasta la próxima y muchas gracias por toda esta por esta enseñanza de vida. A disposición cuando quieran. Un abrazo para todos los compañeros. Mucha fuerza, mucho nebuen para todos. Bueno, un abrazo, saludos. Nos vemos. Gracias, Richard. Pasó por Manija de Radio Richard Alvarenga, director provincial de diversidad, para hablarnos con respecto a este nuevo decreto nacional que amplía a las personas no binarias para su identificación en el documento nacional de identidad o en el pasaporte con la nomenclatura X. Esa madera necesita un corazón. Teníamos a Natalia Lafourcade por ahí para escuchar. ¿Sí? Ahorita, ahí está. Está ahí con la guitarra, está esperando que le demos el pase. Dale, así vamos, que hasta la raíz. Hasta la raíz, la Natalia de la Furcada, ¿eh? Cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire el cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo a una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca, vas a estar aquí. Aunque yo me oculte, sobrevivido al caminar, y cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber, son la clave exacta de ese tejido que ando cargando bajo la piel. Así te protejo, aquí sigues dentro, yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Ahora sí, volvemos conmigo, 4:30 de la tarde, estamos en Manija de Radio. Muchas gracias por estar contactándose con nosotros. Le mandamos un saludo muy grande al Jera, que nos está saludando. Dice que se escucha muy bien desde internet. Por internet, bien. Por internet. Es lo que siempre decimos, recomendamos los lugares, los dónde conectarse, dónde escuchar la radio, uh-huh. y vemos que funciona, uh-huh. ¿sí? Por la red de enfoque, como decías bien, o el Face de la el blog de la radio, Radio Fogón. Lo estoy leyendo al revés. Radiofogón.blogspot.com. Di vuelta el cartelito y no era Capicúa, encima no es Capicúa. Así que bueno, por el blog de la radio y por internet, por la red de enfoque, está saliendo Manija de Radio en este momento en vivo. Exactamente, y después se repite, lo pueden volver a escuchar si se recoparon o si se lo perdieron. Recuerden que Manija se repite el sábado y los sábados a las 16 horas y a continuación de Manija de Radio los sábados a las 17:45 pueden escuchar el capítulo, ya creo que vamos por el 4, el capítulo 4 del radioteatro de la compañía de teatro casero, el radioteatro llamado El Capricho del Gigante. Y ya que estamos con la programación, vamos a recordar, porque después nos vamos a olvidar nuevamente. Hoy a las 21 horas, como todos los jueves, en vivo, al aire de La Fogón, Maldito Rock. Con la conducción y la producción de Lucas Colihueque y Martín Levis. Porque no sé de qué es la J que tiene adelante. Bueno. Ahora entramos en el segmento de deportes. ¿Qué tal en Manija de Radio? Siempre quiero tener un segmento deportivo también, o alguien que nos comente sobre deportes locales, comarcales, nacionales, toda la actividad deportiva. Así que aprovecho este espacio para seguir convocando a quien se anime a tener una columna de deportes en Manija de Radio, una vez cada 15 días, contarnos cómo va el deporte acá en nuestra comarca y en nuestra localidad. Ahora vamos a escuchar a Rodrigo Peláez, que es entrenador de la Selección Nacional de Atletismo, es el entrenador chubutense, de atletas chubutenses, que en estos momentos se encuentran en México, Toluca más especialmente, entrenando previo al viaje que van a hacer ya para estar participando de las Olimpiadas de Tokio 2021. Así que nos comunicamos con Rodrigo Peláez y esto era lo que nos decía. A ver si sale, porque esto lo voy a manejar yo. Mi nombre es Rodrigo Peláez, soy profesor de la Escuela Municipal Aucache de Esquel y bueno, formé parte del equipo técnico de atletismo del seleccionado argentino para Juegos Olímpicos, porque bueno, fui seleccionado por la Confederación Argentina de Atletismo para ocupar el puesto y ser uno de los técnicos del equipo nacional. Soy entrenador de Eulalio Muñoz, quien está clasificado a Juegos Olímpicos en la disciplina de maratón. Bueno, también soy entrenador en Esquel de Karina Nepán, que fue mundialista en 2013, de Lalo Ríos, que fue 4 veces mundialista de pruebas de trail, y de algunos otros atletas destacados de nuestro país. El motivo por el cual viajamos a México fue para realizar la finalización de la preparación para el Juego Olímpico. Venimos a este lugar porque acá podemos trabajar en altura. La ciudad de Toluca está a 2.660 metros sobre el nivel del mar. Como saben, cuando uno trabaja en altura, al haber menos presión de oxígeno, el cuerpo responde generando glóbulos rojos y hemoglobina como producto de ello también. Y entonces, bueno, al bajar al nivel del mar, al tener mayor capacidad para enlazar oxígeno, el cuerpo tiene mayor resistencia. Así que, bueno, por eso decidimos hacer la preparación acá, buscando también un clima no tan frío, ya que Sapporo va a ser muy caluroso y, bueno, además, conocemos al entrenador Rodolfo Gómez, un atleta de prestigio internacional, uno de los mejores entrenadores a nivel mundial, que ya hemos trabajado en 2 oportunidades con él y bueno, en esta oportunidad también decidimos de poder hacer una preparación conjunta. Bueno, yo creo que buscando las características de Eulalio como corredor y bueno, donde mejor se desempeña es en las pruebas de resistencia. De hecho, ha logrado una marca que ha sido histórica para Argentina, que la logró el año pasado en Valencia. Quedó a 2 segundos de la marca histórica, de la mejor marca de todos los tiempos de un corredor argentino. Es el segundo corredor en cuanto a tiempos de la historia del atletismo argentino. Y bueno, dadas las condiciones de los atletas que tenemos en nuestra zona, siempre hemos sido una escuela dedicada al fondo, a las pruebas de fondo de resistencia. Bueno, yo... Bueno, esto es lo que nos comentaba a nivel deportivo, los motivos por los cuales están participando de la selección argentina de atletismo dentro del equipo de Chubut, el cual nos pone como pobladores y como chubutenses. Estamos muy orgullosos de estar participando en las Olimpiadas de Tokio. Sabemos lo que le debe costar, ¿no?, a un atleta de Chubut de llegar a esa instancia, ¿no? Lo que significa el entrenamiento el continuo y todas las dificultades que se puede llegar a tener para lograr estar en ese lugar. Así que ya con estar participando en Tokio 2021 es un gran logro y los felicitamos. Por otro lado, también le pregunté a Rodrigo acerca de llevar la camiseta del no a la mina y este mensaje contra la megaminería en nuestra provincia y a favor de la vida. Y esto era lo que nos comentaba, además de también hacer referencia a la importancia de priorizar y de tener en cuenta el deporte en la comunidad. Nosotros nos manifestamos siempre en contra de la mina, porque en realidad estamos a favor de la vida y a favor del cuidado del medio ambiente. Creemos que si el medio ambiente se llegara a contaminar, por más que tuviéramos todo el dinero o el oro del mundo, sería en vano. No por eso estamos en contra de la gente que trata de llevar un plato de comida a su casa y ven esto una posibilidad. Y ojalá que se generen otras fuentes. Creemos que nuestra provincia y nuestro país tienen muchas riquezas y ojalá puedan generarse otro tipo de fuentes para darle dignidad a la gente. Yo creo que el trabajo dignifica y ojalá que sí sea. Pero bueno, no, te repito, estamos a favor del cuidado del medio ambiente y para nada en contra de las personas que opinan diferente o que ven en esto una posibilidad. Para finalizar, en nombre de Eulalio Muñoz, atleta olímpico, y en nombre mío de entrenador Rodrigo Peláez, quiero mandar un fuerte abrazo, un saludo grande a toda la gente de Fogón, de la radio Fogón ahí en el 8, decirles que les agradecemos mucho por estar atento a lo que transcurre con este Juego Olímpico, les agradecemos mucho por difundir lo que nosotros hacemos y los consideramos parte de nuestro equipo. Así que un saludo grande y nos vemos a la vuelta. Y antes de finalizar, también quisiera decirle a toda la gente del 8, a toda la gente que por ahí rige los destinos de esa localidad, que apoyen el deporte, que den espacios, que brinden nuevos espacios a la gente para que pueda hacer deporte, sobre todo a los niños, a los jóvenes, porque ellos son el futuro. Y creemos que el deporte es un medio válido para generar sanos hábitos de vida. Así que bueno, que apoyen a la gente que hace deporte, que apoyen a los líderes, y entre todos podamos hacer un país mejor contribuyendo desde el deporte. Así que un saludo para todos. Este fue el mensaje que nos dejaba Rodrigo Peláez, entrenador del equipo de atletismo argentino, que nos va a estar representando todos y todas y todes les chubutenses en los Juegos Olímpicos Tokio 2021, que empiezan, creo, la semana que viene ya, ¿no? Empiezan la ceremonia oficial es mañana, viernes, las 8, aunque ya hacen parece que algunas actividades, la selección de fútbol mañana a las 7 de la mañana. Ay, estoy re sí, mal, entonces. Entonces, bueno, después, no sé, vamos a buscar cuándo... Había leído que viajaban, claro, creo, claro, para ahí. Porque son varios días, ajá, entonces habría que después vamos a corroborar la información para ver cuándo participa el atleta ahí que escuchamos, y realmente un orgullo para... Porque uno sabe de dónde vienen, ajá, del entrenamiento duro, en solitario, sin ningún apoyo, y que llegue a un Juego Olímpico realmente es increíble. Sí. Ya por es eso, todo un premio, digamos. Exactamente, ¿no? Y cuando yo recién escuchaba, él no había escuchado los audios anteriores, y realmente emociona porque sí, te habla desde el corazón, sí, y de haberla vivido de abajo, ajá, y cuando dice queremos un mundo, un país mejor y con nuevas oportunidades.

llama Joel Hernández. Es el Destacados de Callejero 2016. Canto y Cordillera, Ventisqueros e Inmensidad, Tiño Blanco y Ritmo Cordillerano, Canto de Loncos y Nueva Sabia, Maitén Patagonia ha dicho presente esta noche, y ese aplauso de ustedes es para el muchacho. Otro chubutense, decíamos acá con José, otro chubutense que llegó, ¿no?, con todas las dificultades desde el Maitén, solo a los escenarios de Cosquín, ¿no? Exactamente, eso lo que escuchábamos ahí es su presentación uh-huh. en el escenario mayor de Cosquín. Uh-huh. Él es revelación, como hay como un concurso paralelo al escenario mayor, lo que vemos por la tele, y él es ganador de ese concurso paralelo y tiene el derecho a subirse al escenario mayor, con todo lo que significa para el folclore nacional el escenario, escenario de Cosquín. Y llegó ahí y bueno, tiene un disco ya grabado, editado y que están a la venta en todos lados. Y sí, es un pibe del Maitén, así que bueno, desde abajo, como el corredor también. Como el Coco Muñoz. Exactamente, gente de abajo que la pelea, uh-huh. que la pelea. Y bueno, se logran cuando están convencidos de algo. Por suerte está buenísima esas convicciones y pueden llegar muy lejos. Así un que, ejemplo. Exactamente. Bueno, hoy 22 de julio, como te habíamos comentado, es el Día Internacional de la Lucha contra la Megaminería. Esto es desde el año 2002 que se conmemora este día. Los conflictos mineros, esto sirve como para dar a conocer los conflictos mineros que surgen porque las poblaciones han tomado conciencia acerca de los efectos nocivos de esta actividad en el ambiente, destruyendo ecosistemas y la vida humana y no humana. También extraíamos del YouTube de No La Mina Esquel que esta efeméride permite divulgar información acerca de esta práctica altamente contaminante que afecta la biodiversidad del planeta, la calidad de la vida de las personas y la vulneración de los derechos humanos, porque los impactos negativos no son solo ambientales, sino que también son sociales y económicos. Y con respecto a eso, antes de escuchar los audios que nos compartían los diferentes referentes de las asambleas de la cordillera desde Esquel hasta Catamarca, hoy hicimos un recorrido cordillerano para conocer acerca de cómo viene esta lucha contra la megaminería. Estuve buscando información de cómo nacen estas asambleas o por qué nacen y encontré un trabajo que sale de unas quintas jornadas de sociología de la Universidad Nacional de La Plata, que es un trabajo que se enmarca en el proyecto de actores sociales, demandas de derechos y espacios de ciudadanía en la Argentina no contemporánea del área de sociología, que está coordinado por la doctora Maristela Esbampa. Y el trabajo dice, un fragmento del trabajo que rescaté, dice que el movimiento contra la minería tóxica aglutina movilizaciones urbanas y rurales de carácter territorial contra el saqueo de los bienes naturales y la contaminación, orientadas tanto al Estado como a sectores privados, grandes empresas transnacionales, que en el proceso de lucha tienden a ampliar su plataforma discursiva y representativa, incorporando temas como el cuestionamiento a un modelo de desarrollo monocultural y destructivo y la necesidad de la desmercantilización de los bienes naturales. Las demandas y los cuestionamientos de las asambleas no se reducen al impacto negativo sobre el ambiente, aunque este es central, sino que lo ambiental, como señalan algunos integrantes de las asambleas de autoconvocadas, es la punta del iceberg que expresa tal vez tensiones en relación al modelo de desarrollo, la propiedad de los bienes comunes, la soberanía sobre el territorio, la posibilidad de elección de diferentes estilos de vida. Los colectivos que se conforman asumen como forma organizativa la asamblearia y no se mantienen aislados, sino que construyen una red de territorios. En los últimos años, las asambleas de autoconvocados contra la minería se expandieron a lo largo del país, se articularon a nivel nacional y establecieron alianzas con otros movimientos sociales y con diferentes asambleas que se nuclean alrededor de otros conflictos socioambientales. La novedosa experiencia gestada a partir de la conformación de la Unión de Asambleas Ciudadanas y su sostenido crecimiento en número de asambleas y en la diversidad de actores que participan en ella, demuestra la importancia de la articulación de las diferentes luchas en un espacio común que funcione como base para enfrentar los conflictos a nivel regional o local, donde las asambleas se encuentran presionadas, por un lado, por los gobiernos provinciales o municipales que ven en los emprendimientos mineros una importante fuente de recursos y, por otro, por la capacidad de generar consenso en la población por parte de las empresas mineras a través de promesas de desarrollo y progreso para la región. Frente a estas estrategias, generalmente las asambleas de vecinos se encuentran debilitadas en el nivel local y entonces se encuentran en la Unión de Asambleas Ciudadanas, además de un lugar de intercambio de experiencias e información, un espacio para la construcción conjunta y la acción colectiva que las fortalece para profundizar la lucha en el espacio local. Esto con respecto a dar un panorama general de lo que significan y de por qué se conforman y se conformaron las asambleas en defensa del ambiente y contra la megaminería en nuestro país. Y para eso también vamos a escuchar de manera directa de parte de referentes de las asambleas, de diferentes asambleas, por supuesto que no tenemos a todas, ya vamos a comunicarnos de a poquito con cada una de las que puedan, de las que hay en nuestro país, pero bueno, empezamos hoy y por ser este día de lucha y de acción contra la megaminería, empezamos hoy con las asambleas de Andalgalá, de Fisque Menuco Río Negro, de Mendoza y la de Esquel. Vamos a ir de sur a norte a ver qué nos cuentan estos referentes. Ellos mismos se van a presentar, son audios breves, pero los vamos a pasar a todos consecutivamente porque ellos se presentan, dicen de qué asamblea son y en qué están trabajando. Arrancamos con la asamblea de Esquel porque vamos a ir desde el sur hasta el norte, hasta llegar a Andalgalá en Catamarca. Bueno, yo soy Nina Doracio y pertenezco a la Asamblea de Vecinos por el No a la Mina de Esquel. Desde el principio estaba con mi esposo, luego él falleció y quedé yo. Sigo firme, firme ahí. Bueno, en este momento es la embestida más fuerte que hemos tenido en estos 18 años, 19. Con el proyecto de zonificación que quiere imponer el gobernador Arcioni, que tiene despacho, o sea que en cualquier momento lo podrían tratar y le dan paso a la megaminería. Pero bueno, como la gente está en la calle todo el tiempo y mañana justo es las comunidades en contra de la megaminería, no van a poder, no va a poder pasar. Bueno, ¿qué no hemos hecho? Marchas multitudinarias. En este momento hay asambleas en todos los pueblos de Chubut. En los pueblos de 300 personas hay asambleas por el No a la Mina. Así que imagínense cómo puede ser que no escuchen el pueblo. Y también está parado el proyecto de zonificación porque interpusimos un amparo en el que pedimos que le consulten a los pueblos originarios, la consulta previa informada que debe tener en las localidades en donde se va a hacer el proyecto. Como no lo hicieron, bueno, están ahí agazapados pensando en que van a, en cualquier momento lo van a poner. No creo que sea antes de las elecciones que lo lleguen a tratar, porque se armaría, todo el mundo saldría a la calle realmente, a pesar de la pandemia y de todo, no lo permitiríamos. Así que bueno, por ese motivo tenemos un respiro, digamos. Pero después de las elecciones van a intentarlo otra vez. Esto es así. El oro sigue en la montaña y ellos siguen con sus codicias. Así que bueno, bueno, la asamblea de Esquel no es multitudinaria como en los inicios, porque antes eran 600, 700 personas en las asambleas, pero ahora hay como un cansancio generalizado, porque aparte la provincia nos debe un sueldo y medio y no nos pagan. Entonces, y hace 2 años que estamos así. Entonces, la gente está cansada. Pero bueno, las marchas van. Así que bueno, mañana vamos a hacer una marcha a las 5 de la tarde en la Plaza San Martín. Nos vamos a encontrar y vamos a manifestar en contra de la megaminería. Así pasó Nina Doracio, de la Asamblea de Vecinos por el No a la Mina Esquel, comentándonos acerca de esta asamblea que ya hace 18 años que está luchándola por la vida, por el agua, por los territorios, por las comunidades en nuestra provincia. A continuación viajamos a Fisque Menuco, Río Negro. Ahí vamos a escuchar a Pedro Pérez Pertino, de la Asamblea por el Agua y la Tierra de Fisque Menuco. Hola a todos y todas, soy Pedro Pérez Pertino, de la ciudad de Fisque Menuco, en la provincia de Río Negro. Pertenezco a la Asamblea por el Agua y la Tierra de Fisque Menuco, que a su vez es parte de las asambleas del Curuleufú de la provincia de Río Negro. Y hoy, en el Día Internacional de Acción contra la Minería a Cielo Abierto, quería contarles un poco cuál es nuestra situación, que no es solamente de nuestra provincia, sino que más allá de la línea que nos divide con Chubut, lo que nos unifica es la meseta y la misma problemática. Fundamentalmente hay dos proyectos que están intentando avanzar con la complicidad del gobierno, que lamentablemente, en lo que hace a la minería metalífera, los gobiernos tanto neodesarrollistas como liberales coinciden con las grandes empresas y les permiten avanzar en su depredación del territorio. Decía que hay dos proyectos, uno que está intentando nuevamente en Calcatreu, cerca de Jacobasi, en Huaguel Nilleo, avanzar nuevamente en la extracción de oro y plata. Y por otro lado, en la zona de Valcheta, la Blue Sky, que intenta extraer uranio. Nosotros decimos que los bienes comunes de la naturaleza son de todos y todas, pero no solamente de los que vivimos actualmente, sino de todas las futuras generaciones. Y por eso es que luchamos y por eso es que intentamos detener absolutamente esta situación. No queremos que nuestra provincia sea zona de sacrificio. No queremos que en nuestra provincia la mega minería siga avanzando. No queremos que se establezca un terricidio que mata pueblos y que destruye. ¿Para qué? Para llevarse minerales que van a terminar en la acaparación financiera y que no dejan nada en el país. ¿Por quiénes? Por las grandes empresas, que son las que lo juntan y son las que se lo llevan prácticamente sin dejar ningún tipo de regalías o de beneficios. La naturaleza, los bienes comunes de la naturaleza, valen muchísimo más que estos minerales. El agua vale mucho más que estos minerales. Por eso, en este día, nosotros volvemos a insistir con la resistencia, con la gran resistencia que están llevando adelante todas las asambleas, que cada vez son más, a lo largo y a lo ancho, no solo del territorio de Argentina, sino en toda Latinoamérica. Y que este día nos sirva para tener una unidad cada vez más grande, porque cada lucha ganada contra estas empresas, cada lucha ganada contra estos monstruos, es una lucha ganada para los bienes comunes de la naturaleza. Un abrazo muy fraternal a todos y a todas. Escuchábamos desde Fisque Menuco, Río Negro, a Pedro Pérez Pertino de la Asamblea por el Agua y la Tierra de Fisque Menuco. A continuación, también nos daba su historia, nos comentaba cómo vienen luchándola en Mendoza, defendiendo la 7722, Daniel Funes de la Asamblea de Vecinos de San Carlos. Hola Sandra, ¿qué tal? Soy Daniel Funes de San Carlos, Asamblea de Vecinos de San Carlos, acá en el centro de la provincia de Mendoza. Un saludo grande para toda la gente del Hoyo, los oyentes de la Radio Fogón. Bueno, contarles que Mendoza, todos sabemos, ¿no? Mendoza y Chubut son dos provincias que han compartido una historia muy similar, ¿no? Empezar la lucha por allá por el 2003, nosotros, gracias al eco que nos llegó desde Esquel con el plebiscito, y después ir logrando, a medida que se fue avanzando en la lucha y logrando que mucha más gente se sumara en cada pueblo, hasta la sanción de estas dos leyes que protegen a la provincia, a las provincias, la 7722 para nosotros, la 5001 para ustedes. Y desde entonces, de la sanción de la ley, para nosotros fue en el 2007, hasta la fecha, ir recibiendo permanentemente el asedio y el intento de modificación o de derogación, ya sea por vía judicial o por vía de la modificación legislativa de esta ley tan querida por las comunidades y lograda gracias a la movilización popular en las calles. Hemos tenido un montón de intentos de modificación en la legislatura, como les está sucediendo también allá, hasta que en el año 2019, recién entradito el gobierno de Rodolfo Suárez, nos modificó, volteó la ley 9202, la nueva ley que es como la de ustedes, zonificación, ¿no? Se podía hacer minería en algunos sectores de la provincia. Por suerte, la movilización popular la recuperamos. La ley más querida, más amada y más defendida volvió a estar vigente, que la 7722, y logramos poner en evidencia la ley más corta y repudiada de la historia de la provincia de Mendoza, que era una ley parecida a la que ustedes están ahí tratando de que no se instale, ¿no? La ley esta de zonificación. Así que en este día tan importante para toda la comunidad, para todo el mundo, donde muchas comunidades se manifiestan en contra de la minería, que tanto mal hace, tantos perjuicios trae a los pueblos sacrificados, nada, mandarles un saludo enorme para todos y decirles que sigamos luchando. Lo de Chubut y lo de Mendoza son dos luchas muy similares y son dos luchas que se sostienen una a otra. Así que nuestro triunfo puede ayudarle a ustedes. Nosotros estamos muy seguros que ayudando a defender la ley y el territorio de ustedes también hacemos lo propio con lo nuestro. Un saludo para todos y muchísimo aliento. Llena de polvo aguardaba en un rincón. Gracias Daniel Funes, reenviamos los saludos para Mendoza y ahora viajamos hasta Catamarca, más exactamente a Andalgalá. Ahí nos contactamos con Ana Chaile de la Asamblea El Algarrobo y nos decía lo siguiente. Mi nombre es Ana Chaile, formo parte de la Asamblea El Algarrobo de Andalgalá en la provincia de Catamarca. En Andalgalá sabemos de qué se trata la megaminería y lo sabemos de primera mano, ya que aquí a fines de la década del 90 se instaló la minera Alumbrera, que tuvo a su cargo la explotación del yacimiento bajo la Alumbrera, que fue la primera mina a cielo abierto del país. Entraron vendiéndonos promesas de riqueza y desarrollo que nunca vimos. Tras más de dos décadas de explotación y saqueo, esta empresa solamente dejó suelos, agua y aire más contaminados, un pueblo cada vez más enfermo, cada vez más pobre. Sin hablar de la contaminación social que proponen estas mega empresas y que consiste en dividir al pueblo a través del enfrentamiento entre vecinas y vecinos. Al mismo tiempo que esta empresa generaba un gigantesco open pit, Andalgalá fue despertando, fue tomando conciencia y hoy Andalgalá es un pueblo despierto, un pueblo que no dudó en rechazar de manera contundente el nuevo mega emprendimiento que se proclama como 3 veces mayor que el de Bajo la Lumbrera y que es el de Agua Rica. Este yacimiento se encuentra ubicado a solamente 17 kilómetros de la población, en la cuenca alta del río Andalgalá, que es el río que sustenta la vida en nuestra región. Este yacimiento se encuentra ubicado además en ambiente glaciar y periglaciar. En Andalgalá sabemos que de llevarse a cabo esta explotación significaría la muerte de nuestro pueblo. Por eso decimos no. Hace más de 11 años que venimos realizando diferentes acciones para demostrar nuestro rechazo a este proyecto, para expresar que no hay licencia social para la mega minería. Esto nos ha costado y nos está costando hostigamiento, persecución y judicialización. En abril último, 12 personas, 12 vecinos y vecinas, fueron detenidos por más de 2 semanas sin ninguna prueba y solamente por defender el agua, por participar de caminatas pacíficas que van a cumplir 600 caminatas ahora en agosto. Denunciamos al gobierno de la provincia de Catamarca por autorizar los trabajos de exploración avanzada en el yacimiento Agua Rica, con todo el peligro que eso significa. Denunciamos a este gobierno corrupto por favorecer intereses privados por sobre la protección del bien común más preciado que tenemos y que es el agua. Y exigimos que bajen inmediatamente las máquinas del cerro, que se encuentran operando gracias al favoritismo del gobierno provincial, que en connivencia con el gobierno nacional y las empresas mega mineras están dispuestos a todo, inclusive a sacrificar un pueblo. Pero que sepan que Andalgalá no se rinde. Andalgalá es un pueblo que está despierto, es un pueblo de pie y es un pueblo que va a seguir resistiendo siempre, porque nuestra vida depende de nuestra resistencia. Y que sepan que no se puede comprar un pueblo que no está a la venta, y Andalgalá no se vende. Y no nos cansaremos de decir que no hay licencia social para la mega minería. Y bajen las máquinas del cerro. Bajen las máquinas del cerro. Bajen las máquinas del cerro. Para todo mal. Que no merezcas. Yo me emociono. La última referente que escuchábamos era a Ana Chaile desde Andalgalá, Catamarca. Bueno, me quedo sin palabras. Basta de criminalizar la protesta, bajen las máquinas del cerro. La cordillera de sur a norte no es zona de sacrificio. Muchas gracias a todos los cumpas de las diferentes asambleas que se comunicaron y que atendieron mi llamada para compartir su lucha con la audiencia de Radio Fogón y de Manija de Radio, y desde acá todo el acompañamiento. Y entramos ahora ya en el último ratito de Manija de Radio para darte la agenda local que tenemos de cultura, porque bueno, podemos decir que ya se abrió, se inauguró hoy, se está inaugurando incluso el ciclo de cine solidario para niños y niñas de cultura de El Hoyo en estas vacaciones de invierno. Bueno, los niños van a poder disfrutar del cine. Empieza hoy, jueves, tuvieron un cine solidario a las funciones de 15 y 17 horas. Hace un ratito empezó la segunda función en el auditorio de Casa de la Cultura, pero esto se va a repetir el sábado, ¿no? Los jueves y sábados en funciones de 15 y 17 horas en el auditorio de Casa de la Cultura, con entrada libre y gratuita. Hay que asistir media hora antes con barbijo, hay un aforo del 50% y protocolo sanitarios. El buffet va a ser a beneficio de los clubes de nuestro pueblo, El Hoyo. Esto con respecto a niños y niñas. También tenemos ciclos de música en vivo, por suerte. Están volviendo con protocolos, con muchos cuidados, pero bueno, bien, los vamos a poder disfrutar en Casa de Cultura este fin de semana. Vuelven los espectáculos en vivo en el auditorio de la Casa de Cultura del Hoyo. El sábado a las 21 se va a estar presentando el dúo folclórico Vivas Gómez, quienes van a abrir este ciclo con un recital que contará además con la presentación de nuestra amiga Anaí Pereira como artista invitada. Entonces, el sábado a las 21, el dúo folclórico Vivas Gómez en Casa de la Cultura del Hoyo. Las entradas pueden conseguirse de manera anticipada ingresando a elhoyo.gov.ar/música o en la puerta de Casa de Cultura media hora antes del espectáculo. Va a tener un valor de $500 y lo recaudado irá directamente a las y los músicos que pasen por el escenario. Entonces, a partir de este sábado 24 de julio a las 21 horas, ciclos de música en vivo en el auditorio de cultura de nuestra localidad. ¿Y qué manera de empezar? Músicos con Vivas, con Leo Gómez, ajá, y Anaí Pereira, musicazos, wow. Musicazos. Así que bueno, sí es importante recalcar eso, lo que vos decís, el tema de la anticipación, porque no va a estar abierto como antes, que entraban, no sé, 60, 80 personas, va a ser mucho menos. Es un aforo del 50%, 50, o sea, la mitad. O sea que 30 personas, como uh-huh, mucho, así que apurate, que se agotan las entradas. No te las pierdas. No te las pierdas, solo. Y son los primeros eventos después de más de un año. Ay, sí. Hay que estar ahí. Qué lindo escuchar música en vivo a nuestros músicos. También sabemos que hay música en Estación de Cerveza. Se va a estar presentando. Espérate, ya te digo. A ver, ¿quién? Peyetura, a ver, Estación de Cerveza. Busco porque lo vi. Sí. Peyetura con su banda Los Astronautas de la Mente. ¡Wow! Lo que no me acuerdo si era el viernes o el sábado. Hoy jueves 22 en Estación de Cerveza, sí, a las 21:30 va a estar presentándose Cami Lorenzo y su guitarra acompañarán la velada del jueves. Y después, yo lo había visto, acá está, el sábado 24 a las 22 horas, Astronautas de la Mente en Estación de la Mente, en Estación de Cerveza. De la Mente quedás si te tomás, mucha cuidado que sí. Si tomás, no conduzcas porque es 0% alcohol, ni siquiera 0.5. O sea, que ni sí, siquiera invita a alguien que no tome o alguien que decida no tomar ese día. Y no comas ensalada con vinagre porque también te puedes saltar. Sí, así que bueno. Sí, hay que cuidarse. El 0% no sé si está tan bien. Bueno, esto el sábado 24, entonces, en la Estación de la Cerveza, y también se va a estar presentando Mike Cook, que cumple años en, ya te digo dónde, en el que está en Tinta Bar. El sábado, ¿eh? Así que tenemos música, tenemos teatros, no nos películas. Podemos, y películas, no nos podemos aburrir en este invierno tan veraniego que estamos pasando, ¿o no? Es verdad. Tuvimos sol hasta ayer con una temperatura de 12, 14 grados. Ah, el pronóstico del tiempo, pero bueno, ya son las 5:15. Sí, no, hoy ya este día ya está. Bueno, está nubladito, está hermoso. No me quiero ir de la radio, no, lo retengo acá. Seguimos acá. Y José quiere salir corriendo. No,